No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, no. Bien despiertos. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Hasta las 9 en Radio de la Azotea. De tu incapacidad para gobernar. En nuestros estudios, la licenciada Natalia Twerdowski para charlar de alimentación y vida saludable y mejorarnos todos. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien. ¿Ustedes? ¿Vio que están todas las chicas? Sí, estamos. Tenemos a Violeta en operación técnica, tenemos a Joana con clima, temperatura, efeméride, espectáculo, Lara Flanco, reportajes incisivos, encuesta, entrevista. Y sí, estás rodeado. Yo quiero igualdad de género. ¿Cómo es? Mira, allá afuera tenés dos hombres. Sí, bueno, sí, pero pertenecen a nuestro programa primo que continúa a las 9 de la mañana. Les decimos, quédense con nosotros, la revolución de la mañana, donde vienen todos los muchaches. Pero lo que pasa es que acá están todas las chiques. Claro, estamos equiparados en realidad, porque el equipo de la revolución de la mañana son todos hombres, menos Violeta, que es mujer. Y en Bien Despiertos somos todas mujeres, menos vos, que sos hombre. Así que estamos equiparadísimos. ¿Quién te dijo que todos son hombres y todas son mujeres? ¿De dónde saca esa definición tan categórica? Y no sé, ¿querés que hagamos una encuesta? ¿Cómo se autopercibe cada uno y cada una? En el corte. Ah, bueno, dale. Al aire no, en el corte. Dale. No comprometamos la intimidad de cada uno. Dale, dale, lo arranco en el corte, entonces. Bueno, dale. Bueno, pobre, está la licenciada acá. Sí, y después se tiene que atender al consultorio. Vamos a darle la bienvenida. Y con el boludeo todo el tiempo, el boludee. Para así lo hacemos inclusivo. Vos empezaste. Sí, seguro, Larita, quédate tranquila. Empecé yo. Sí. Cuéntenos un poquito, ¿de qué va a hablar esta licenciada? Hoy vamos a responder consultas que han hecho los oyentes. Tenemos a Belén Benavides, que se comunicó y preguntó sobre la dieta del metabolismo acelerado, si es eficiente. Bueno, para los que no conocen este tipo de dieta, es la que implementó Malena Ginsburg, con la que logró bajar 5 kilos en un mes. Consta de 3 etapas. La primera, en donde se consumen hidratos de carbono y frutas frescas. Una segunda etapa, donde se focaliza en proteínas y verduras. Y en una tercera etapa, se agregan grasas vegetales. Este tipo de dieta, yo lo que diría es que es buena, es un buen recurso para utilizar en pacientes que necesitan un incentivo para empezar a cuidarse. Pero después del mes hay que seguir con un nutricionista, un asesoramiento, una dieta más completa, porque la del metabolismo acelerado elimina ciertos alimentos como ser los lácteos, el trigo, el maíz, la soja, el azúcar refinada, cafeína, alcohol, frutas secas, bueno, diversos alimentos que quedan excluidos de la dieta. Por eso no la recomiendo para sostener en el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo se podría hacer esta dieta? Un mes. Claro, cortito. Sí. Después nos consultó, para bajar de peso, ¿qué es más importante, la actividad física o la dieta sana? Bueno, las dos cosas son importantes, porque si yo hago una dieta saludable pero no hago ejercicio, algo me va a faltar, un pilar. Si hago ejercicio y no me cuido con las comidas, no tiene sentido. No es lo mismo, no se logra el mismo objetivo que trabajando con los dos enfoques. Después, Mónica de Santa Clara nos consulta sobre la alimentación en la menopausia. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, básicamente la alimentación tiene que ser saludable en todas las etapas de la vida. Entonces, que haya un buen consumo de verduras y frutas, por lo menos 5 porciones en el día. Por lo menos. Sí. Es un montón de fruta. 5 frutas por día, básicamente. No. Porciones. Entre verduras y frutas. Ahí va. Y porciones. Claro. Que se cubre. Por ahí no es una fruta entera. Claro. Por ahí agarras una manzana grande y es media manzana. Claro, porción. Depende del peso, sí. Serían 3 frutas pequeñas y verduras en almuerzo y cena. Ahí cubriríamos las 5 porciones. Eso hace bien en la menopausia. Sí. ¿Por qué? Y porque aporta vitaminas, minerales, no solo en menopausia, en todas las etapas de la vida. Sí, no, claro. Pero agua, ¿por qué puntualmente? Fibra. Sí. Porque por el proceso hormonal que está viviendo la mujer, digamos, este, es importante que la ingesta esa la haga rajatabla. Sí. Por ahí hasta los 25, a los 30, no le da bolilla, comía chocolate en vez de una verdura. Pero en ese momento es fundamental para acompañar al proceso natural. Claro, lo que ocurre en esta etapa de la vida es que hay una redistribución de la grasa corporal y se aloja principalmente en abdomen. Eso es lo que me pasa a mí. Entonces tuve menopausia. Estás con menopausia, Gerardo. Porque me crecieron los pechos y se me fue todo ahí al abdomen, se me fue. Yo, hay un momento que parezco que estoy como de 4 meses. Come verduras, Gerardo. No voy por a ginecólogo favor. Porque no me parecería el pedo, no sé, como el filipino ese de. Pero le digo, me va todo ahí abajo. Yo no sé, es increíble. Como verduras, hago caminar una hora y cuando vuelvo, lo sigo teniendo todo ahí abajo. Tuyo no se bueno, llama menopausa, pero... se llama cremona. Eso es el problema. No es la menopausia, es la cremona. ¿Te dijo algo, Joana? No, para nada. Perfecto. Espere que anoto. Joana, no. Julieta, ¿usted hizo mención algo con respecto a la...? No. ¿Qué le dijiste, Julieta? No. La rebautizó. Sí, bueno, le dije Claudia, le dije 3 nombres diferentes. Bueno, pero no. El Alzheimer. Maxi, ¿vos hiciste alguna mención a algo que se ingesta acá? ¿Algo? No, Maxi, no. Listo, bueno. Sigamos. Bueno, ese tipo de distribución grasa sí. Es más común en el hombre. Ajá. Sí. En este caso, en la mujer suele depositarse en glúteos y muslos. ¿Pero qué quiere la mujer? ¿Que tiene la pancita chatita hasta los 75? ¿Como lo que le venden eso en la televisión? Eso quiere la mujer. Y sí. Claro. Pero ya cuando es lo ideal. Sí. Algunas mujeres, no todas. Yo creo que algunas se deben reconocer en su cuerpo tal y como es. Un poquito de panza no está mal tampoco, claro, pero sí. Un abdomen bueno, prominente entonces, ya incomoda. Más las mujeres que somos coquetas. Al comienzo de la frase me gustó, porque un poquito de abdomen está bien, pero muy prominente no, entonces... Bueno, hay que ver cuál es el punto de prominencia. Estamos hablando de las mujeres. Otro día vamos a hablar de los hombres. No, pero... Bueno, sigamos con pobre Mónica de Santa Clara, que hasta ahora no entendió un pedo porque nos metemos todos al mismo tiempo. Entonces, 5 entre verduras y frutas. Sí. Mucho ingesta de líquido. Sí, eso es importante. Que evite tratar el vino, el whisky, todo eso que por ahí. Disminuir el consumo de alcohol, sí. Y aumentar la ingesta de productos que tienen calcio y vitamina D, porque en la menopausia suele haber una disminución de el calcio en los huesos, una desmineralización ósea. Tiene que tomar leche, queso. Lácteos, frutos secos, las almendras son ricas en calcio. Pero ella tiene que pagar medio sueldo para comprar almendras. Bueno, si no, una opción son los maníes, que es más accesible. Sí, eso con... sí, que no sean fritos. No. Hay que pedir maní tostado. Y sin cerveza. Claro, claro. Sí. Si no, se le va la menopausia en el hierro. ¿Y la vitamina D? Vitamina D tenemos también en los lácteos, en el huevo y en los alimentos de origen animal. Bien. Aparte, lo que es interesante, poder tomar sol, exponerse al sol 15 minutos por lo menos al día, sí. Porque eso activa la vitamina D, que es necesaria para que se absorba el calcio. Qué bueno, andar a la playa constantemente. En invierno se te complica igual. O caminar y ya estamos expuestos al sol. Claro. Depende, porque en invierno caminar... No muy abrigados. Claro. Ahora sí es más... ¿Qué te queda libre en invierno caminando más por la costa? Más fácil de hacerlo. Los sí. Ojos. De 19 a 23. Claro. ¿Y le quedó algún oyente ahí que con pregunta, algo así, nos ponemos al día? ¿O ya respondió todo? Nos quedó pendiente que sí. Lara me preguntó la semana pasada cómo se preparaba el seitán. ¿Y se lo va a contar ahora? Sí, bueno. ¿Tengo tiempo? Sí, sí. Ah, dele. Total, los chicos de la mañana están ahí, hasta las 12 puede. Recordemos que era el seitán, porque ya nos olvidamos, me parece. Sí, el seitán es la proteína del trigo. Es muy rica en proteínas, porque básicamente de eso está compuesto, y tiene muy poco porcentaje de hidratos de carbono, de azúcares. Bueno, ¿cómo se prepara? Hay que comprar, en dietética se consigue el gluten puro o harina de gluten. Se mezcla con un poco de harina de trigo o pan rallado y agua. Eso se amasa por 10 minutos, se le ponen los condimentos que a uno le guste y luego cuando tenemos una masa compacta se hierve durante una hora. Un montón. Sí. Y este producto se utiliza como un sustituto de las carnes, ya sea vacuna, porcina, de ave. Se utiliza como una carne vegetal. Mira. A Gerardo no le gusta esto. Nunca lo probé. ¿Nunca probaste? No sabría decirle. Bueno, nos juntamos un día a hacer un seitan, ¿les parece? Sí. Se va. Sí, sí, hagamos una seitanada. Acá sí. Nuestra operadora Violeta Aguirre nos mira con cara de qué asquito. Mejor un matambre a la mozzarella o a la fugaceta. Un matambre a la fugaceta con queso y cebolla. Un chori, vamos, viejo, cortémosla con todo esto, por favor. Bueno, no, igual es importante porque es alimentación saludable y la gente va conociendo. Lara conoció, los oyentes también, cómo se hace el seitan. Muy bien, licenciada, trajo todas las respuestas. Sí. Ahora hay que generar más preguntas de los oyentes para la semana que viene. Sí, y quiero invitar a los oyentes a que visiten mi página de Facebook. Eso es importante. Natalia Twardowski, nutricionista, porque ahí todos los días yo voy subiendo recetas, productos nuevos de la industria, consejos. Tips. Y está bueno para ir acompañando los hábitos saludables de cada uno. Y en el corte sale tanto la dirección como su página. Ah, muy bien. Así que echa la invitación. Licenciada, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el martes de la semana que viene. Ha traído muchísima información y muy completa y variada. Completa. ¿Sí?